Muchísimas gracias por invitarme. Les quiero agradecer desde antemano y les quiero decir un pequeño secreto. Tengo 4 años escuchándolo y desde el segundo programa, antes de escuchar el podcast, me fijo que no haya nadie a mi alrededor y cuando empieza leyendo el pam, pam, pam, pam, pam, pam, empiezo a bailar como Carton. Castigado sin dinero, ni coche, ni televisión, ni salidas, ni llamadas, ni comida. Papá, ¿puedo decir algo? ¿Qué? Siento enormemente el incidente del striptease, pero he de aclarar que fue todo culpa suya. Muy buenas noches y bienvenidos al Indie Podcast, el programa de los jugones de videojuegos. Aquí hay nivel. Arrancamos este noveno programa y arrancamos, pues la verdad es que bastante contentos de poder hacer seguidamente otro Indie Podcast, porque la verdad es que tuvimos el octavo programa hablando del Quantum Break y el hype del No Man's Sky y todo lo que nuestros compañeros dijeron, y como han salido varias noticias que creemos muy interesantes, además que teníamos ganas de rajar aquí de lo lindo, hemos dicho, pues venga, vamos a hacer otra vez el programa. No quiere decir que volvamos a la semana a hacer un programa semanalmente, quizás sí, quizás no, ya nos conocéis. Así que bueno, de momento tenemos programa esta semana, que yo creo que es algo, pues bueno, guay, y ya veremos cómo va evolucionando el tema. Es mentira todo, viví en Matrix. En el programa de hoy, la verdad es que tenemos varias sorpresitas. Se ve que alguien por fin nos ha hecho caso y ha decidido venir aquí con nosotros a pasar un ratillo. Como veis, es que no mordemos, es que ya lo decimos. ¡Bien! Pero estamos muy contentos de tener a un invitado con nosotros, que hacía tiempo que queríamos sangre fresca. También vamos a empezar rápido, vamos a empezar porque con el contenido que tenemos esta noche y las ganas que tenemos de empezar ya también a soltar candela, pues se nos va a hacer corto. Así que la noticia del zas en toda la boca, la mamporrera, la chula, es que lo sentimos, pero para todos aquellos fanáticos que de Fallout 4 y Skyrim Special Edition, se ha dado noticia en la cual no van a llegar los mods a las ediciones de PS4. ¡Una puta mierda! Parece ser que Bethesda no ha llegado a un acuerdo con Sony, no ha podido ser, y los mods, ya todo aquel que no sepa un mod es pues todo aquel contenido generalmente hecho por los, bueno, generalmente 95% hecho por los mismos usuarios de la comunidad que lanzan para modificar cosas del juego, pues al final no va a salir en PlayStation 4. Hemos de pensar que en estos juegos precisamente, tanto Skyrim, sobre todo Skyrim, que es una pasada, Fallout 4 también, pero sobre todo Skyrim, son juegos que se hacen, pues eso, muy, muy propensos a ser modeados. Por ejemplo, a nuevas texturas, mejorar los gráficos, hacerlo en alta resolución, poner paridas, chuminadas, no sé. Hacerte que el juego te cambie, pues hacer un 100%. Y eso es una cosa que los usuarios de PC llevan disfrutando hace muchos años. Se decía que quizá en PlayStation 4 saldría, pero finalmente no. Así que empezamos a preguntarle a nuestros tumbados con el señor Ruedici. Muy buenas noches, Ruedi, ¿cómo estamos? Es una persona que defiende principios y que defiende valores. Muy buenas, pues muy contento de grabar tan seguido, de tener un invitado, que además con el cual parece que nos vamos a divertir muchísimo, y muy sorprendido de la noticia, sobre todo dado el lema de PlayStation que lleva los últimos años con PlayStation 4, ¿no? PlayStation 4, esto de para vosotros jugadores, le veo muy poco sentido que no lo lancen, y más cuando en Xbox One sí va a salir, entonces por motivos técnicos no va a ser, porque PlayStation es más capaz que Xbox, así que no consigo entender por qué PlayStation no permite a los usuarios disfrutar de algo tan, tan espectacular como puede llegar a ser un buen mod. Ricky Knight, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cuál es tu opinión? La decadencia del humanismo... Pues muy buenas noches a todos. Yo la verdad es que esto es otra motita negra en parte de Sony. No sé si es porque ha habido desavenencias entre ambas compañías o qué. Y si no me equivoco, tampoco estoy seguro al 100%. Creo que los mods sí han llegado a Xbox One. En el caso de Fallout 4 creo que por ahí sé alguno que otro. Si no me falla la memoria y si las noticias que recuerdo van por ese lado. Así que otra cosita menos que van a tener los usuarios de PlayStation 4, y es una pena porque, como bien comentáis, un mod te puede cambiar totalmente la experiencia de juego una vez ya lo has vivido. Te comento que sí, que en Xbox sí que han llegado, en Xbox One, lo que creo que limitaron el tamaño, por ejemplo, creo que eran de 2 gigas, a veces hay mods que son una locura, pero sí que han llegado a Xbox One. Robert Blázquez, muy buenas noches, ¿qué tal, colega? ¿Cómo estamos? Estamos perdidos. Pues muy buenas, aquí encantados como siempre de que estés de vuelta más, así no nos tenemos que comer el marrón de presentar. Y en cuanto a la noticia, pues nada, una pena que en Play no hayan podido llegar a un acuerdo, porque la verdad es que los mods muchas veces le dan otra vida a los juegos. Empecé muchas veces, yo sé, poniendo personajes, a veces incluso han llegado a hacer misiones extras o texturas que cambian totalmente el juego, pues lo que digo, le dan otra vida, y es una pena que los jugadores de PlayStation 4 no lo puedan disfrutar. ¿Cuántos mods han salido donde salían los personajes desnudos? ¿Cuántos? Está bastante fatal. Y acabamos con nuestro amigo Gamer Hollow, Neo Hazard, Dani, el que tiene nombres mil. Un abrazo, colega, ¿cómo estamos? ¿Cuánto tiempo? El milenarismo ha llegado. Bueno, un par de programitas, pero sí, hace ya bastante que no me he pasado por aquí. Y nada, encantado como siempre, con muchas ganas de empezar. Y nada, sobre el tema de este fiasco, ¿no? Yo lo llamaría de parte de Sony para los usuarios, pues me parece lamentable, dado que se confirmó a través de Bethesda que habría tanto para Xbox One como para PS4 mods, y esta decisión me parece que, sobre todo a esos fans de las sagas como Skyrim, bueno, como Elder Scrolls y Fallout, pues ha tenido que caer no muy en gracia en estos fans. Y la verdad es que sí que es verdad que, como ya hemos dicho, en PC lo llevamos disfrutando desde hace muchísimos años. La gente que no puede disfrutarlo por X o por Y, pues podría haber optado a esta opción si tiene una PS4, pero si quiere disfrutar de ellos, pues tendrá que tener una One, o si no, pues fastidiarse. Palabras sabias. Y acabamos con nuestro invitado de esta noche. La verdad es que tenemos muchas ganas de invitarle al podcast. Es un seguidor que creo que ya, pues, nos dirá más concretamente, pero que unos 4 años que hace que nos escucha, y finalmente le ha costado 4 años, pero ha conseguido venirse aquí con nosotros. Es ni más ni menos que Curo Azrael. Muy buenas noches, Curo Azrael. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Qué te cuentas? Que yo soy mariquitas. Pues muy buenas a todos. Si quieren, para abreviar, llámame Curo, porque Curo Azrael es bien largo. Mi opinión sobre esa noticia de que no va a llegar, yo honestamente creo que es básicamente porque no han llegado a un acuerdo, porque como PlayStation está dominando, tal vez quería algo más de pasta. Es lo único que se me ocurre, porque ni técnicamente hablando, ni por plataforma, ni por nada, se puede llegar a la conclusión de que no se puede. Yo lo que creo es que simplemente quería una tajada un poquito más grande de poder aplicar eso en su plataforma, porque no se me ocurre más nada. No sé qué opinarán ustedes de eso. ¡Basta! ¡Vamos, vamos, mira! Pues hasta aquí las presentaciones, hasta aquí todos los que seremos hoy en el podcast, y vamos a ver qué contenidos tenemos para esta noche. Pues para empezar, vamos a hablar de un juego que ya estuvimos tocando tocando el programa pasado, y es No Man's Sky. Es uno de los juegos que, digamos, pues si no el primero, dentro del top 3 de los que más polémica ha generado en este 2016, ya veréis por qué, aunque más o menos la mayoría lo sabrán. Y vamos a continuar con... Vamos a hablar de un juego que aquí hay dos que ya están haciendo palmas con las orejas. Bueno, juego entre comillas también. Que es este Mario Kart Run. ¿Mario Kart Run? Sí, ¿no? Mario Kart Run. Y... Mario Run. Mario Run, lo de los juegos para el DLC. Ojo, Es que Kart, Run, Kart, joder, o sea... ¡Ey! Arrancar. Acabas de generar una idea millonaria para Nintendo. Hostia, pues mira, luego pediré... Patente en curso de derechos. ¿Se han vuelto locos o qué pasa? Y en el notición vamos a dedicar básicamente todo el notición a hablar de las nuevas entre comillas, también nuevas consolas, nuevas actualizaciones de consolas. Estamos hablando de esta PlayStation 4 Pro que ya se ha anunciado, la rivalidad que tiene con la Xbox One S, luego también el famoso Project Scorpio que tiene que salir, que dicen que va a ser, pues bueno, el Nova más del mundo del gay, del videojuego. Y pues queremos tocar un poco, hacer de lo que a nosotros nos gusta, hacer de pitonisos y ver lo que pasará. Efectivamente, ninguno de nosotros va a hacerlo bien, así que todo lo que digamos, pensad que será al revés cuando cuando llegue, así que por ahí van a ir los tiros. Y no me enrollo más y empecemos con el consejo de sabios. No Man's Sky fue un juego que se presentó hace un par de años más o menos en un E3, si la memoria no me falla, y la verdad es que dejó, pues eso, muy buen sabor de boca, porque se parecía, bueno, parecía un mundo abierto, buscar planetas, infinidad de planetas, algo que a nosotros pues nos encantó la idea. Y a medida que iba desarrollándose el proyecto, pues bueno, se decía eso, que la verdad que iba a ser enorme, que iban a tener casi infinita posibilidad de encontrar planetas y demás, que íbamos a ser una epopeya espacial. Pero a la hora de salir el juego, la verdad es que no todo ha sido pues tan bonito y tan chulo como se decía. Y el principal problema es un juego que se vendía como online, pero acaba de ser totalmente casi offline. Y de ahí la polémica que hablamos en el programa pasado. Pero bueno, ahora vamos a analizar en sí el juego. Vamos a ver si, pese a todos estos problemas, merece la pena jugarlo, o por el contrario, tenemos opciones más interesantes. Así que creo que en este caso Gamer Hollow va a llevar la batuta, aunque bueno, entre unos pocos también le vamos a echar un cable. Así que Gamer Hollow, cuando quieras, la palestra es tuya. Bueno, básicamente No Man's Sky no podremos hablar mucho de la historia porque prácticamente no tiene. De hecho, es un juego muy similar, o podríamos compararlo en el tema de la exploración, el crafteo y tal, incluso a Minecraft, por el hecho de que tiene una similitud bastante grande, dado que no tiene físicas el juego. Pero bueno, podemos decir que sí que tenemos alguna meta, entre comillas. Básicamente, en el principio del juego nos despertamos en un planeta o sistema el cual no conocemos, pero es que tampoco no conocemos ni nuestro origen ni nuestra raza del personaje. O sea, no sabemos exactamente ni quiénes somos, de dónde venimos ni a dónde tenemos que ir. Pero gracias a la ayuda de un misterioso ser llamado el Atlas, que bueno, no, tampoco es que tenga muy, no, digamos, hay muchas cosas, ¿no?, que ya podríamos denominar como Atlas en la historia de los videojuegos, incluso del cine, pero bueno, han tenido ese detallito de llamarlo así más que nada para conocerlo, el cual, bueno, pues nos guiará a través del espacio, de esas constelaciones y galaxias, para poder llegar a una meta, una de las posibles metas que el juego nos da. Por otra parte, tenemos un mundo inmenso, un mundo con más de 1 billón de planetas y muchísimos sistemas a los cuales poder visitar, con la esperanza de poder hacer riquezas, conseguir mejoras para nuestro traje, para poder llevar muchos más objetos en el inventario, conocer nuevas razas, nuevas lenguas, aprender esas nuevas lenguas, conocer un poco más de nuestro pasado. Y aparte, pues, conocer otra de nuestras metas principales, que sería la llegada al centro del universo. Lo cual, digamos, que nos deja tres objetivos primordiales en el juego, que es conseguir todo lo que se pueda, o sea, todo lo que se pueda hasta el momento, ya sea vehículos, como mejoras, como hemos dicho, para los trajes, como mejoras en espacio y slots. Y el hecho de poder seguir el camino del Atlas y llegar al centro del universo. Esos serían, digamos, los tres puntos principales del juego. A partir de ahí tenemos más opciones, como es el tema de la exploración, el tema de la exploración animal, de la exploración de planetas, del descubrimiento de nuevos seres, como hemos dicho, o de nuevos animales, como hemos dicho también. El hecho de poder comerciar con otras razas o incluso en otros sistemas. tiene un sistema de comercio bastante, bastante interesante, dado que no tiene el mismo precio un objeto o un mineral que otro en determinados planetas o sistemas. O sea, depende del sistema, pues puede ser el precio más caro o más barato. Podemos hablar con comerciantes que llegan a las estaciones espaciales para poder comerciar con ellos, tanto como para comprar su nave, para poder no mejorarla, sino que compramos las naves a los comerciantes, o las podemos encontrar también en los planetas destruidas, y a la hora de repararlas pues nos quedamos con esa nave. También tendremos una exploración espacial, con la cual pues podremos ir con nuestra nave por el espacio, por esas constelaciones o esos sistemas, y hacer de, entre comillas, bounty hunter. O sea, podremos cazar piratas espaciales, podremos incluso pues ayudar a flotas estelares a acabar con el ataque de naves enemigas, o incluso podremos hacer pues de los mismos piratas, ¿no? Podremos destruir naves para conseguir el preciado botín que llevan esos mineros espaciales. Aparte del tema de crafteo puro y duro, que a lo mejor es lo que se basa el juego, quitando eso, jugablemente, ¿qué más aporta al título? Porque a mí lo de estar recogiendo, a lo mejor, me pasará a mí, a lo mejor a muchos usuarios que nos oyen, dirán, yo aparte de estar en un planeta recogiendo minerales o lo que sea para ir a otro planeta y hacer lo mismo, no sé si el juego ofrecerá alguna otra alternativa que no sea esta. No, básicamente el juego ofrece las tres alternativas que he dicho. O sea, el hecho de conseguirlo todo, o sea, el hecho de poder ir a otros sistemas y descubrir otros sistemas y planetas, y el ir a hacer el camino del Atlas o hacer el camino del centro del universo. Prácticamente es lo que hay. El tema del crafteo sí que no lo he comentado, pero es bastante limitado, dado que no podremos ni crear edificaciones, ni crear pues bases, ni hacer grupos, dado que el juego, como no lo hemos comentado, pero ahora hablaremos un poquito más del modo multijugador, dado que no es un modo multijugador en sí, sino que es solo una base de datos online en la cual se comparte con todos los jugadores. Y lo que hace es que cuando tú descubres un planeta y le pones un nombre, el otro jugador que llega a ese planeta lo verá nombrado con el nombre que tú le has puesto, y no podrá descubrirlo por él mismo, sino que tú ya lo has descubierto. Pero quitando eso, prácticamente no hay nada más de lo que he dicho. Bueno, pero a modo de juego, bueno, no sé si lo has dicho, pero así como gameplay, sí, o sea, un poco de shooter, nada, un poquito, muy poquito, y disparos con, o sea, combates espaciales, también un pelín, nada más. Cero. Sí, bueno, es lo que he dicho, los combates espaciales sí que hay, lo que he comentado, lo que no he, sí que es verdad que lo que no he comentado, como tú bien dices, Amo, es que una vez llegas a los planetas, el tema de exploración, pues tienes tu arma de digamos, para extraer los minerales, y esa misma arma pues tiene un láser, tiene una pistola láser, entre comillas, con la cual podemos pues defendernos de diferentes amenazas, como son pues la fauna que haya en el ecosistema de los planetas, unos robots, unas especies de vigilantes que van pululando por depende de qué zonas, y que depende de vez en cuando, depende de la acción que hagamos, pues nos pueden atacar, pero normalmente son bastante pasivos, solo que a veces se básicamente atacan cuando creo que atacas a formas de carbono. Si atacas si estás extrayendo carbono, sí que lo detectan como una amenaza y te vienen a atacar. Si estás extrayendo lo que es metal o piedra y demás, metal, pero mejor dicho, o algún mineral, creo que no te atacan. A mí me atacaban sobre todo cuando ibas con el carbono, que lo tenía, el nombre se quedaba en rojo, como era que no tendrías por qué sacar carbono, aunque es básicamente el lo que más vas a extraer, o de lo que más vas a extraer. Sí, va, depende del planeta, ya te lo pone. Cuando llegas al planeta, normalmente te pones si el planeta es muy hostil, si es hostil, si es heavy, o sea, totalmente hostil, porque prácticamente toda la fauna y los drones que hay son hostiles. Pero sí, hay a veces que cuando extraes depende de qué mineral, o depende de qué, o hagas depende de qué cosas. Por ejemplo, hay un planeta en el cual hay unos drones, no hay los drones típicos, ¿no?, que son estos típicos ojitos voladores que van por ahí, sino que hay unos drones que tienen cuatro patas, que son como una especie de caninos, una especie de perros. Incluso hay drones que parecen, bueno, drones, son mechas, ¿no?, con una especie de mechas que parecen los andadores de Star Wars, que te recuerda un poquito a eso, ¿no? Hay planetas, sobre todo, que son muy ricos en, depende de qué extraños elementos, que si extraes uno de ellos o intentas cogerlo, automáticamente te viene una horda de bichos de estos a atacarte, de estos mechas o enemigos a atacarte. Pero sí, normalmente es a la hora de extraer minerales o atacar, a, depende de qué razas, bueno, no razas, sino animales de, del ecosistema. Aparte de que ya sabemos que no está el contenido que nos habían prometido, ¿se siente bien al jugar? O sea, yo lo que quiero saber es si por lo menos se siente bien volar, si por lo menos se siente bien caminar, se siente bien craftear, lo que es el game feel. Porque ya con eso, honestamente, ya le podría pensar en comprarlo y dedicarle así sea unas cuantas horas y esperar a ver si hay contenido nuevo. Pero si quiero que por lo menos me digas, ¿se siente bien jugarlo? A ver, el juego, si te gusta el sistema de exploración, todo lo que es pues la minería, el crafteo. El crafteo ya he dicho que es muy limitado, se basa solo en mejorar la nave, en mejorar tu equipo y ya está. O sea, no puedes hacer edificaciones. Pero sí que es verdad que es muy arcade, por lo que la gente que no es experta o no le gusta la simulación de juegos, el tema de llevar la nave es muy simple, muy rápido de dominar, y las batallas espaciales pues son bastante, ¿cómo lo diría? Bastante emocionantes, entre comillas. No las quiero comparar con las del Elite Dangerous, porque Elite Dangerous la verdad es que es una pasada en tema de batallas espaciales. Tiene mucho auto-aim el juego, o sea, prácticamente apuntas y disparas y va casi automático al blanco. No tienes ni que casi lo sigues mínimamente al objetivo, pero no llegas siempre a, o sea, prácticamente todo el rato impactas. O sea, es un juego muy muy sencillo. O sea, es muy fácil de manejar, muy sencillo. Aparte tenemos el tema de los cambios climáticos dentro de los planetas, que pueden afectarnos positivamente o en su defecto pueden fastidiarnos bastante la exploración, dado que tendremos que estar prácticamente ocultándonos en cuevas y tal. Yo creo que las primeras 30-40 horas de juego son bastante entretenidas. Lo que pasa es que a partir de ahí el juego se vuelve muy monótono, se vuelve prácticamente a hacer todo el rato lo mismo. Una vez ya has conseguido la mejor nave, ya has conseguido el mejor set de equipamientos y tal, el juego se vuelve básicamente en explorar, conseguir minerales, explorar, conseguir minerales, explorar, conseguir minerales. Y no tienes ningún método para seguir adelante. Sí, bueno, llegas al centro del universo, haces totalmente el camino del Atlas y el juego directamente se acaba. Al no tener un modo multijugador, como ya hemos dicho, pues no nos da la oportunidad de compartir experiencias, o incluso si tuviera un sistema de crafteo un poco más avanzado, con el cual poder hacer, pues, como ya dijeron, que puede ser que se incluya más adelante el tema de crear bases, edificaciones o incluso estaciones espaciales para sobreguardar un clan o una alianza y poder hacer cosas un poquito más bestias, como guerras galácticas y cosas de esas, pues sería mucho más guapo. El juego tendría mucha más chicha. Pero una vez ya tienes todo lo que buscas en el juego, se vuelve muy monótono. Yo lo estuve probando un poquito en PC. No llegué ni siquiera a reparar la nave y salir del primer planeta. Pero el control en la superficie se me hizo bastante tosco. No se movía con fluidez. No sé si era por culpa de mi PC o pasa también en Play. En Play bastante fluido. Sí. Pero sí. Empecé a las optimizaciones, ha salido como el culo. Pero como el culo, ha salido fatal en PC. Ha habido muchos problemas. Claro, es que no se movía como raro. Supongo que era bajada de frames y tal, pero no se movía bien el personaje. Es más, Robert, en PC, yo llegué a probarlo en PC. Iba fluido el juego, lo que pasa es que tenía unos tirones alucinantes. O sea, no es que a mí me pegara bajadas de frames, sino, perdón, que directamente el juego se me colgaba medio segundo y seguía adelante. O sea, era súper molesto. Yo, en relación a lo que dice Kuro, la verdad es que no estoy igualmente totalmente de acuerdo con Gamer Hollow. Incluso creo que es bastante benevolente eso que dices, 30 horas. Yo me costó mucho antes, o sea, menos horas dejarlo. Se me hizo muy monótono, mucho. Es decir, cuando ya ves un poco de qué palo va el juego y ves que es como decíamos, un caza-recolecta-mata en los anteriores juegos de estrategia hace años, pues esto es lo mismo. Es un recolecta-viaja, recolecta-viaja, recolecta-viaja. Mata un poco, recolecta-viaja. No hay nada más que te incentive a no ser que... No, es que quiero ver el centro. Empiezas a ver un poquito de historia, sí, es verdad, porque ahí entras en algún... intentar hacer spoiler, pero bueno, algunas edificaciones que es lo que te va guiando un poquito por la historia, pero lo que es el grueso del juego es hacer lo mismo una y otra vez, repetidas veces, y a mí eso me hizo dejarlo bastante, o sea, no llegué a las 30 horas ni de coña. Y luego también, ya que has hecho el mención al Elite Dangerous, si habéis jugado al Elite Dangerous y demás, este, en lo que es el control de la nave, se os va a hacer muy, muy, muy simple, muy sencillo. El otro, claro, también hemos de entender que es un simulador y que tienes un montón de opciones, que es complicado y que la verdad es que cuando le coges bien el truquillo, alucinas. Y este, pues, avanzar, disparar y moverte y ya está. O sea, no tiene, pues eso, para como el Elite, para controlar, pues eso, las altitudes, el rotor, los ejes, eso evidentemente, porque es así, tiene que ser mucho más arcade, mucho más sencillo. Pero si habéis venido de jugar al Elite Dangerous o sois jugadores, si desgraciadamente se os va a hacer, os va a saber a muy poco, muy muy poco. Una pregunta más, están hablando de que es repetitivo, están hablando de que se hace lo mismo. Aunque ustedes no se lo crean, a pesar de que yo tengo ya casi 30 años, a mí me gusta Minecraft. Y me gusta mucho Minecraft. Yo de vez en cuando todavía lo juego. Y Minecraft es eso lo que tú estás diciendo. Simplemente explora, mata y eso, y crea. Yo lo que quisiera saber es si es, por lo menos es como Minecraft. Porque a mí Minecraft me gusta. A mí me gusta explorar. A mí me gusta tener ese espacio para tranquilizarme un ratito del día, pues. Y quisiera saber si el No Man's Sky por lo menos ofrece lo mismo que Minecraft en el sentido de darte una experiencia relajante. Al menos eso lo consigue, en tu opinión. Y ya yo quiero que hagas el spoiler directamente. Quiero que digas exactamente qué es lo que hay en el centro del universo, porque eso es lo que puede echar a mucha gente para atrás. Quiero que lo digas, por favor. Hombre, no lo digo, sé si sinceramente decirlo... no sé lo que hay en el centro del universo, porque todavía no he ido. Pero no, yo he visto un vídeo y es una chorrada, lo podéis quitar. Sí, seguro que es una chorrada, seguro que tanto lo del Atlas como el otro es una chorrada. O sea, básicamente, primero, vamos a ir por puntos. Primero, es muy similar a Minecraft, sí, por el tema de la extracción de minerales, por el tema de el explorar, el tema de tal. Si te gusta el juego calmado, la exploración, el hecho de cuando hay algún cambio climático brusco y tú físicamente, pues lo sufras, el tener que irte a una cueva o hacer una cueva, porque a veces incluso cuando estás extrayendo minerales, puedes crear cuevas mientras estás extrayendo, o boquetes entre comillas, para poder cubrirte de esos cambios climáticos, o incluso hay a veces que vas agujereando los minerales y llegas a cuevas. O sea, como en Minecraft, que puedes ir excavando hacia abajo y de golpe porrazo te encuentras una mina. O sea, puede ser así. El tema de la exploración espacial es muy simple, por lo que puedes ir muy tranquilito, los tramos, o sea, lo que son los viajes espaciales de planeta a planeta, pues pueden durar 6 minutos, 5 minutos, con los cuales te puedes relajar tranquilamente. Sí que es verdad que a veces pues se puede hacer tedioso, se puede hacer un poco aburrido. El tema del hiperespacio para poder saltar de sistema en sistema, pues es muy simple, porque es solo darle a un botón, abrir un mapa, decir que quiero ir aquí y automáticamente te salta. O sea, no es nada más. O sea, es un juego que a lo mejor sí quieres relajarte un rato, si quieres extraer minerales, pensar un poquito en decir, hostia, me voy a guardar estos minerales porque a lo mejor si me voy a la otra estación espacial del siguiente sistema puedo ganar más dinero, o si se lo vendo a los comerciantes que pasan por las estaciones espaciales puedo arreglar más el precio y tal. O sea, dentro de lo que cabe, sí que tiene ese toque de Minecraft, pero sí que es verdad que Minecraft tiene, hoy en día tiene muchísimos mods, tiene muchísimas actualizaciones y parches a su espalda, debido a que lleva muchísimos años, y no llegaría a la altura de decir que es igual, sino que es algo que se le asemeja, pero que le queda mucho para ser igual. Como he dicho pero... antes, al no haber... Dime. No, no, acaba, ya te digo. Que digo que, como he dicho antes, al tema de no haber construcciones ni poder hacer el tema de multijugador para compartir experiencias o incluso explorar sistemas en compañía y poder reírte y poder hacer cuatro chorradas, pues hace que el juego pierda bastante. Ahí es donde quería entrar yo. Si tú quitas el lo que has dicho tú, los mods de Minecraft, vamos a dejar Minecraft pelado, al igual que al lado que No Man's Sky, y aún así Minecraft sigue ganando. ¿Por qué? Quitando el modo multijugador, dejamos un momentito al margen, solo por el tema del crafteo, o sea, del poder construir, del poder hacer tus cosas, ya eso gana enteros. Porque cuántas edificaciones, cuántas horas nos hemos pasado en Minecraft construyendo, solo construyendo, incluso haciendo pues esos chetos para poder contener materiales infinitos, y da igual, porque nos hemos pasado horas y horas y horas construyendo, imaginación al poder, etcétera. Eso ya tiene un aliciente muy muy grande. Y luego el segundo, evidentemente, es el multiplayer. Son muchos juegos, que eso lo discutíamos un día por WhatsApp aquí con los del podcast, lo hablábamos, ustedes que otros juegos, hacer tu aventura, etcétera, que... me parece bien, pero el tener el modo multi que te incentiva a poder jugar con otras personas, hacer cosas diferentes, cosas que van a cambiar de jugar tú solo, cosa que no tienes en No Man's Sky, que va a ser eso, siempre lo mismo. Entonces, esa es para mí la gran diferencia con Minecraft y otros juegos parecidos. Exactamente, es lo que tú estás diciendo. O sea, le falta mucho, es lo que he dicho yo, le falta muchísimo, muchísimo para llegar a la altura de lo que es hoy en día Minecraft, incluso, como hemos dicho, quitándole los mods. Pero bueno, o sea, yo siempre lo he dicho, si te gusta la tranquilidad, la exploración, el no pensar, el dejar que pasen las horas, porque es que es verdad, es que pasan muchísimas horas y estás haciendo lo mismo prácticamente, como puedes hacerlo en Minecraft, pero le falta eso, le falta el crafteo grande, o sea, crear edificaciones, el crear, como he dicho, estaciones espaciales, incluso, porque lo hablaron mucho de eso, del poder crear edificios en los planetas, poder crear edificaciones o naves fuera del sistema para hacer estaciones espaciales, yo qué sé, podría hacerse muchísimas cosas. Sí que es verdad que el juego, dentro de lo que cabe, dentro de las diferentes razas que hay en el sistema, que tampoco hay tantas, porque me parece que hay dos o tres razas, y luego lo que hay es mucha fauna, eso sí, pero solo hay dos o tres razas, puedes aprender a través del idioma que vas aprendiendo y a través de cómo actúan esas razas, pues puedes saber que pues unos son un clan guerrero que estaba muchos años luchando contra los mechas, lo que son los robots estos de los planetas, que ha habido guerras, que ha habido no sé qué, que los seres de otro planeta, del otro planeta, pues son seres de energía, no sé qué, o sea... También te enteras un poco, tiene un poquito de historia dentro de lo que cabe de cada universo, de cada sistema, que puede hacer que también te puedas interesar un poco más, puedes decir, hostia, pues esta raza me interesa, quiero saber un poco más. Y haciendo diversas acciones puedes interactuar más con estos personajes y puedes aprender más de ellos. Pero prácticamente ahí se acaba, o sea, todo lo demás es lo que ya hemos dicho. Bueno, ya apartando del tema de historia y contenido, vamos a tirar un poquito al tema de los gráficos, y he de decir que el juego, podríamos decir que cumple, no es exactamente una next gen gráficamente, o sea, es un juego bastante normalito, un juego que ya se ve que no es un triple A para nada, aunque se esté vendiendo de esta manera. El juego tiene una coloración bastante, o sea, es brutal, depende en qué planetas, es precioso, incluso dan ganas de hacer fotos y enviarlas a todo el mundo, porque la verdad es que hay vegetaciones alucinantes y coloraciones muy bonitas. Pero sí que es verdad que, bueno, como he dicho, es algo muy sencillo, muy normal, y que podemos verlo en muchos juegos que hoy en día salen a la luz, más cuando es un juego prácticamente indie que está financiado por una empresa muy grande como es Sony. En el apartado sonoro puedo decir que el juego luce muy bien, tanto en doblaje, dado que el juego está doblado al castellano, pero lo único que vamos a escuchar es el sistema de alarmas o de alertas de nuestro traje, que es lo único que habla en nuestro propio idioma. Y luego tenemos pues el tema de las naves, los sonidos de las naves, los sonidos de la vegetación, de la fauna, de cuando viajamos en el espacio, de la música, que la verdad es que acompaña mucho con el juego, dado que es una música, depende de en qué momentos muy tranquila, depende de qué momentos frenética, depende de qué momentos muy suave, sobre todo con el tema de exploración. Y nada, yo creo que por mí estos dos aspectos son bastante buenos, pero el tema gráficos, pues creo que que está bien para lo que han querido hacer, pero podría ser algo mejor, pero yo diría que el juego ya cambiaría mucho. La verdad es que los tonos pastel que tiene el juego y el sonido, los efectos de sonido y la música que tiene, le da un buen toque al juego para mejorar, digamos, esas carencias que tiene. Bueno, entonces, Neo Gamer, ¿consideras entonces que a lo mejor este título es un título para tenerlo en cuenta quizás de aquí a unos meses cuando esté reparcheado? Más que a lo mejor un poquito con lo que ofrece actualmente, ¿no? Yo creo que es un título todavía... Yo no lo llamaría que está en una versión 1.0, dado que el juego prácticamente, si nos paramos a pensar en lo que pesa, porque el juego, teniendo tan vasto universo y teniendo tan vasta... digamos, tan vasto número de especies, que pese 5 gigas, 2 gigas y pico en PC, me parece que es algo un poco sospechoso, y es que el juego prácticamente va por algoritmos. O sea, el juego cuando reinicia genera una serie de algoritmos que genera toda la fauna, todos los planetas, etcétera, etcétera. El juego le queda muchísimo. Es como una especie de versión beta, versión alfa. O sea, yo creo que lo que hicieron, digamos, es que Sony les metió mucha prisa a esta gente. Tuvieron que sacárselo de esta manera y tal. Le falta mucho. Yo creo que hay que tenerle el ojo encima, pero hay que esperar a futuros parches y futuras, digamos, actualizaciones que aumenten o puedan dar más vida a este juego. Bueno, y cerrando ya con el tema, podemos hablar del precio de este juego, y es que podemos... obtenerlo, si no me equivoco, en PlayStation 4 por unos 60 euros y en PC más o menos igual. O sea que, si queréis, yo ya os digo como consejo, caro. Sí, está caro, por lo que yo de vosotros me esperaría un poquito, y cuando veamos que el juego tanto ha bajado de precio como haya tenido un contenido mucho más bestia, pues sí que sería la ocasión de cogerlo. Pues muchas gracias, Gamer Hollow, por tu análisis del No Man's Sky. Esperemos que a todos aquellos que tuvierais algunas dudas o no supierais si iros a por él o no, pues lo hayamos resuelto. Y nosotros vamos a continuar con el programa en el ¿A qué juegas? Chicos, rápido y pronto, ¿a qué estás jugando? ¡Rudichi! ¡Ay, pata liebre! A ver, Destiny, Halo 5, Sunset Overdrive y, vale, lo reconozco, Pokémon GO. ¡Tontico! ¡Ricky Knight! ¡Este pedazo de pecador! Pues, como dije la semana pasada, The Witcher 3 ya lo tengo más avanzado y me estoy empezando el Mirror's Edge Catalyst en Play 4, a ver qué tal va. Robert Lázquez, ¿a qué juegas? La sociedad, cuando ve a una persona así, ya huye. Pues soy un enganchado a Pokémon GO, también como Ruedi. En 3DS le estoy dando un poco, bueno, al Animal Crossing, al Fire Emblem y empecé pues al Elite, así para irme al juego pro, y no al No Man's Sky este. Eres el puto amo. Y Gamer Hollow, ¿tú a qué estás jugando? Ante otras cosas, creo que la mujer necesita ese pedazo de tío ahí. Estoy ahora mismo, llevo varios días jugando a Dark Souls 3 otra vez. Estoy en Twitch, en mi canal de Twitch, y me estoy pasando el juego a nivel 1. Los trolls son estúpidos y peludos. Que por cierto, ya voy por la bailarina del Valle Boreal. ¿La bailarina nivel 1? Sí, señor. Acabo de pasar a Jorm el Gigante. Bueno, ese... Y me he cargado a Aldrich hoy. Jorm, ya sabes que Jorm no tiene mucho mérito. Bueno, pero me refiero a que hoy me he cargado. Venga, a... Venga, chico, que es una sesión rápida, hombre. A esto. Anda, calle. ¿Por qué no te callas? Y nuestro invitado, Kuro, ¿tú a qué estás jugando? ¡Mentiroso, cobarde! ¡Gallina de la cara! ¡Cobarde! Pues hace 2 meses me dije a mí mismo, ¡ay, le voy a dar una oportunidad al Guild Wars 2! Y aquí me tienen todavía. Y gracias a Gaming Hollow, tal vez, aparte de dedicarle mi vida al MMO y que me succione hasta el alma, lo voy a intentar pasarme el Dark Souls 3 con a nivel 1 también. Lo voy a intentar. Ten cuidado, vas a sufrir un poco. Madre mía, qué sufrimiento. Pues esto es lo que juegan nuestros tumbados invitados. Yo por mi parte estoy con Borderlands, he vuelto a la saga mítica para jugarlo con otras personas que no son Robert. Lo siento, Robert, te echo el salto. Y poca cosa más, no juego mucho más. Creo que no, básicamente Borderlands. Y ya está, y esa es la noticia. Bueno, chicos, vamos a continuar con el programa y ya sabéis que somos la hostia abriendo secciones de un solo programa y que luego no vamos a tocar nunca más, así que vamos a abrir una nueva y es, por cortesía, Robert, Indie Podcast, Love Nintendo. ¡It's me, Mario! Y es que va a salir Mario Run, un juego que ahora nos van a comentar más en profundidad tanto Rudici como Robert. ¿Y qué va a ser? ¿Más o menos como un Pokémon GO? ¿Es la base o parece ser algo distinto? Chicos, ¿qué me decís? Pues que nada más lejos que un Pokémon GO, macho. Es un Mario, no hay que capturar nada. Mario Run se presentó recientemente en la Keynote de Apple y básicamente salió Miyamoto a presentar el juego. Es el primer Mario diseñado para teléfonos móviles oficial de Nintendo. Está desarrollado por el equipo que se encarga de todos los Marios de plataformas serios de Nintendo. Y es un juego muy simple en el que lo único que hay que hacer es saltar. Bajo esta premisa que puede parecer muy tonta, lo que se ha visto de juego es que depende por dónde camina Mario, va más rápido, vuelve marcha atrás. Se puede sujetar en ciertos puntos y nosotros lo único que tenemos que hacer es saltar en el momento oportuno. Y bueno, tenemos el doble salto, salto contra la pared y los movimientos clásicos de Mario, los power-ups. Entonces, bajo esta idea tan simple, bueno, parece bastante bien llevada, y el diseño de niveles de Mario, que si tiene detrás al equipo que normalmente hace los Marios 2D y 3D, pues puede ser que Nintendo nos ofrezca un producto muy sólido a precio cero. ¿A precio cero dices? Es gratis. No, que va. ¿Micropagos? El juego es gratis, pero luego hay niveles extra que tienes que pagarlos, Robert, pero el juego sale gratis. No, te equivocas, Roddy. El juego sale con una versión, sí. Sale con una versión Little, que es algo que se utilizaba muchísimo en iOS, hará 5 o 6 años, bastante, que cada juego tenía su versión pequeñita, la pruebas, una especie de demo, te gusta, de puta madre, te lo pillas, pero los juegos de pago no ha trascendido todavía el precio. Y aparte, supuestamente hay una sección en plan de tu mundo o algo así, en el cual se intuyen que haya micropagos. Entonces ahí es donde está la doble jugada. Te lo tienes que pagar y luego, pues si quieres avanzar en ese mundo, a lo mejor tendrás que micropagar. Pues ya me la habían colado con la versión Little. Madre mía. Sí, se supone que tendrá un pago único, aparte de la versión esta de prueba que comenta Rikis. Y luego lo de la versión esta a mi mundo, se supone que con las monedas que vamos consiguiendo en el juego y hay unos enfrentamientos contra otros jugadores en los cuales hay unos Toads en juego, digamos, el que gana se los queda y los puedes llevar a tu mundo. Ahí se supone que habrá los micropagos, imaginamos, y yo imagino que también estará en diferentes personajes, aparte de Mario. No dudo de que nos encontremos a Luigi, a Wario, a Bowser seguramente, así que por ahí seguramente vengan los micropagos. Bueno, es que básicamente ese es el negocio del móvil, entre otras cosas. Pues sí, la verdad es que, bueno, a mí en general, como dice Ruedi, me parece que puede ser un juego que esté bien dentro de sus limitaciones y su casualización, pero bueno, mientras Nintendo saque dinero, que lo saque donde quiera, que si lo quiere sacar de aquí, que lo saque de aquí y pueda seguir haciendo sus consolas de sobremesa de toda la vida o sus consolas portátiles, pues ya está. A mí con que a Nintendo le vaya bien y siga ganando dinero ya me compensa. Pero aparte de este amor que has demostrado ahora para Nintendo, yo por ejemplo, hablando de lo bien que lo ha hecho con Pokémon GO, porque no hay que olvidar, es una fórmula muy simple, pero ha demostrado una fórmula que la ha mejorado y en móviles ha arrasado, no solo por la licencia, sino también el juego por lo que ofrece. Este Mario me parece que también dentro de estos juegos que son de... que en el móviles hay muchos, que simplemente tienes que pulsar en un momento concreto, ya sea en 2D o en 3D, hay muchos juegos de estos. Yo creo que, por lo poco que se ha visto, este juego ofrece una profundidad y simplemente habiendo visto cuatro niveles, mucho más allá de lo que ofrecen muchos juegos, que se basan simplemente en aumentarte la velocidad y aumentante el número de obstáculos. Este ofrece un poquito más y a mí me parece muy interesante ver pues hasta dónde llega Nintendo, porque muchas veces siempre decimos Nintendo llega tarde, sí, llega tarde, pero muchas veces llega, porque estos juegos existen desde hace muchísimo, pero cuando llega tarde dices, hostia, pues no lo ha hecho, lo ha hecho muy bien, o incluso lo ha hecho como de hostia, ¿por qué no lo ha hecho antes así, no? Entonces yo tengo mucha curiosidad por verlo porque creo realmente que Nintendo en este aspecto también va a enseñar cómo hacer un juego así para móvil. Tú has dicho que es un juego que solo tienes que saltar, si lo he entendido bien. Sí, nada más. Bueno, y depende. ¿Tú le das profundidad a eso? Pregunto. Depende, sí, espérate. Depende lo que mantengas pulsado, salta más o menos para coger diferentes recorridos, coger los típicos coleccionables, etcétera. Lo que viene siendo siempre en los juegos de Mario, pero siempre estás corriendo, no puedes parar a Mario en ningún momento. Como te he dicho, Amuel, por el escenario hay cosas con las que puedes interactuar, que te pueden hacer ir marcha atrás, te pueden hacer saltar más, te pueden hacer engancharte en un punto. O sea, dependiendo tú por cuándo saltas y cuánto saltas, no solo esquivar objetos, es también buscar caer en un sitio concreto para poder desbloquear otra ruta o para poder esquivar los enemigos de otra forma más eficiente o hacer más puntos. No, preguntaba, no lo decía como crítica, lo preguntaba. No, pues por eso te digo, es que lo poco que se ve dices, hostia, es que además sumado, te digo, ese clásico, son Nintendo con diseño de niveles de plataforma 2D, bueno, están más que curtidos, quiero decir, que saben perfectamente cómo hacerlo. Hombre, aquí la novedad es que es la propia Nintendo la que lo está haciendo, que de hecho en la presentación de, no sé si sería el iPhone 7 o el 8, ya no sé ni por cuál van, salió Miyamoto y lo presentó en vivo y en directo, o sea que el sello de calidad de Nintendo está ahí y no creo que vayan a sacar un mal título sabiendo que el buque insignia o su personaje que se le viene todo el mundo a la cabeza cuando hablas de Nintendo es Mario. Entonces Mario es malo, se cuentan con los dedos de las manos. Quizás el Mario Sunshine de la GameCube es el más flojito y aún así es un título notable. Entonces no se la van a jugar y van a sacar un título lo más redondo posible. Vaya, que Mario malo no, yo no creo que sea. O sea, como Mario puros de Mario de plataformas, sí puede que Sunshine sea uno de los más flojos siendo un gran juego, pero vaya que Mario ha estado en RPGs, en yo que sé, el otro día en una página web Baxa puso varios títulos de Mario, creo que había un Mario Hotel que la verdad es que sería para cogerlos en pinzas, pero la verdad es que Nintendo tiene una estrategia un poco rara. Anunció en marzo del 2016, creo que fue su, no, perdón, del 2015 creo que fue su colaboración con DNA, que es una desarrolladora japonesa de juegos para móviles, el cual iban a sacar desde marzo del 2016 hasta marzo del 2017 5 juegos. El primero fue Miitomo, también hay anunciados un Fire Emblem y un Animal Crossing, y este Mario por lo que parece lo está desarrollando solamente Nintendo y se ha colado a todos porque se ha puesto en diciembre y ya han dicho que los otros dos se van para el 2017, así que tampoco, que bueno, que dijeron que tenían una alianza, pero al final parece que se han metido ellos de pleno en el desarrollo móvil. En mi opinión, lo único que me parece bueno de este Mario Run es que esto ya existía en todos los Mario 2D. Era una especie de reto autoimpuesto que era tú darle para adelante y tratar de llegar al final sin morirse. Eso era un reto autoimpuesto que uno tenía. Y lo único malo, a mí me parece que lo van a hacer bastante bien. Y lo único malo es que me gustaría que en vez de estar viendo tanto Mario en 2D, que ya por fin saquen un nuevo Mario en 3D. Lo único que me parece malo en la noticia es saber que el equipo de desarrollo, en vez de estar enfocado en un Mario grande en 3D, estén todavía en los de Mario 2D. Pero a mí me parece que va a ser un juego genial y que le va a dar muchísimo dinero a Nintendo. Y a esto pondría de lleno ese reto autoimpuesto que teníamos de chiquillo, de tú darle para adelante y que llegues hasta el final haciendo la mayor cantidad de puntos. A mí me parece bien, la verdad. Más de acuerdo no puedo estar contigo. Y también coincido completamente contigo. Cuando vi la noticia pensé, me cago en la puta, ya van a retrasar más el Galaxy 3. ¿Cuándo coño va a salir? ¿Cuándo? Pero vaya que el juego, la base gráfica es la del New Super Mario Bros, creo, de Wii o de Wii U, y vaya que es andar para adelante y crear los niveles. Yo creo que esto lo están haciendo con la chorra dos japoneses y lo que quieren es eso, ganar pasta para sacar el Mario Tocho para NX. Yo no dudo, o no quiero dudar, de que NX saldrá con un Mario fuerte, por lo que digo que no creo que les esté costando mucho hacer este juego. Bueno, chicos, pues vamos a dejar ya señor Mario y ver cómo avanza este Mario Run. Y nos vamos a ir a la sección más rápida del podcast, el pupurrí de noticias. Un estudio realizado por IHS Markit demuestra que Xbox Live es bastante superior a PlayStation Network. Según estas pruebas, cuenta con un rendimiento superior a Xbox Live en cuanto a fiabilidad, digamos juego interrumpido, conexión de red y con servidores. Tan solo el único sistema en el que Sony es un poco más veloz y no mucho más es en cuanto al sistema de emparejamiento. Así que bueno, dados estos resultados, vosotros mismos decidiréis dónde vale más la pena pagar. Bethesda o Bethesda, según se mire, va a anunciar o ha anunciado el lanzamiento y el Elder Scrolls Online edición Gold. Con ella incluirá a todos los DLCs habidos y por haber. Y yo lo que todavía estoy esperando a ver si se dignan de una vez es a doblar este título, que sigue con los textos en inglés. Y no estaría mal que se tumbaran a la molestia de hacerlo ahora, que han sacado otra vez el juego con 50 pavos, 60 euros que cuesta, coño. Mucho ojito con la próxima actualización de Pokémon GO, la 0.37 en Android o la 1.7 en iPhone, porque los móviles ruteados o con jailbreak en el caso de iPhone posiblemente no puedan jugar. Esto es debido a que cuando tienes la capacidad superusuario, digamos, puedes meterle aplicaciones de terceros que modificarían el juego, entre comillas, y se ve que Niantic no quiere esto, así que si tenéis el móvil ruteado, ojito, porque posiblemente no podréis jugar. World of Warcraft. Tú, my sexta Englishman. WoW Legion consigue vender 3,3 millones de copias el día de su lanzamiento. Imagínate las copias que habrá vendido a día de hoy. Se anuncia que The Last of Us va a llegar con un parche que le va a permitir correr a 4K y a 30 FPS. Que viva el 4K. Ah, y eso sí, solo para aquellos que compren la PlayStation Pro. Para vosotros, jugadores, pues nada. Justamente con la noticia con la noticia que nos ha dejado Kuro, pasamos al notición. Pues bueno, el medio del asunto. Tenemos la polémica servida, y es que no podía ser para menos, con el anuncio de la nueva PlayStation 4 Pro. Si ya se dice que no es de la nueva, que no es la nueva generación, que no es simplemente es una modificación y una forma de ver los juegos en mejor resolución, más bonitos, todo perfecto. Comprende la filosofía. ¿Cuál es la cuestión? Pues se nos vendió, se nos dice que esta nueva PlayStation 4 Pro, que saldrá el 10 de noviembre, más o menos, va a poder correr los juegos en un formato 4K, o sea, podemos ver los juegos en 4K, que ahora viene siendo pues de la máxima calidad posible. Va a contar con más memoria RAM, va a contar con un mejor procesador, creo recordar, y entre todos los anuncios, toda la publicidad, siempre hay algo escondido, que ahora bien nuestros compañeros, nuestros zumbados nos van a contar. Y bueno, queríamos tocar un poquito el tema este de la PlayStation 4 Pro, las diferencias que se está yendo ahora con las comparaciones entre la Xbox One S, el famoso Project Scorpio que se tiene que salir, que se promete el oro y el moro. Así que chicos, ¿qué nos decís sobre la PlayStation 4 Pro? Pues bueno, sí, nosotros pudimos estar en directo cuando se hizo esta retransmisión de esta nueva máquina, de este nuevo hardware que Sony ha presentado como una actualización de su PlayStation 4, como bien han dicho, este PlayStation 4 Pro. Y bueno, debido a las especificaciones que dijeron, que comentaron, que la máquina aprovecharía todo el sistema que tenga nuevo, porque le han metido un nuevo hardware, una nueva tarjeta gráfica, lo han potenciado más, tal y pascual, que si juegas en una pantalla 1080, la consola lo detecta y creará un sistema mucho más cómodo para 1080, y si no, será 4K. O sea, todo esto que nos están vendiendo para mí es pura mentira, dado después de todas las noticias que han venido detrás, como que el 4K no será real, no será nativo, sino que será un rescalado. ¿Qué dices tú? ¿Cómo? Dices, ¿no podrían haberse preocupado más de que los juegos fueran más fluidos? De que los juegos fueran a 60 FPS. Como mínimo, que vayan a 1080 nativo. Como mínimo, que vayan a 1080 nativo. Si a mí me dicen que la máquina corre 1080 nativo, que son 60 FPS estables en... Ya no digo el 100%, pero en el 90% de los juegos... O en todos, o sea, incluso me hubiera pensado en decir, hostia, pues a lo mejor sí que me la voy a cambiar, porque coño, si es una mejora de resolución y una mejora de frame rate real, pues entonces sí que valdría la pena, pero estamos hablando de una máquina que viene sin Blu-ray, una máquina que viene sin lector de películas Blu-ray, perdón, una máquina que viene... Bueno, Blu-ray HD. Bueno, Blu-ray HD. O sea, Blu-ray 4K, sí, el Blu-ray 1080 normal, sí. Exactamente, el 1080 normal, sí, pero si haces una consola 4K, lo lógico es que las películas se puedan ver en 4K. Y luego también el tema del rescalado, el tema de que, como ha dicho ahora nuestro invitado, que The Last of Us, un juego de PlayStation 3 que se ha remasterizado para ganar más dinero, que funcionaba a 4K nativo, sí, pero a 30 FPS, ¿dónde estamos llegando? O sea, es la generación más engañosa de toda la vida, o sea, una generación en la cual nos prometieron desde el primer día 1080 nativo, 60 FPS, y no se está cumpliendo ni ahora que están haciendo mejoras en el hardware de una máquina, o sea, una máquina que tendría que haberse hecho desde el principio con ese pensamiento, no con el 4K, sino con lo que prometieron, 1080 nativo, 60 FPS, es lo que hay, y por desgracia, pues nos lo estamos comiendo con patatas, y hay mucha gente que se lo cree. Bueno, ahí eso yo creo que la generación esta, coincidimos todos que ha sido un engaño. Pero yo creo que también la actualización esta no viene ya dada, la están vendiendo como no, el 4K. A ver, por parte, yo creo que aquí un punto es el tema de las VR, que nadie las ha mencionado. Yo creo que la Play 4 actualmente le va a costar a lo mejor llegar hasta el tema de los juegos de la VR, moverlos bien. Esta los moverá, yo creo, o que decentemente bien, pues eso se espera. Y lo peor de todo es la segmentación ya que has creado también en las consolas. Hace poco oí en otro podcast que decían eso, que el Final Fantasy XV en Play 4 está rasca con los 30 frames, que no llega, casi no llega, y con esta actualización llegará. Entonces estamos creando también unos usuarios de primera y otros de segunda. Los de primera, los que tengan esta consola, pues de puta madre, los juegos se moverán bien, que ya esté más jugable, que ya los gráficos me la pela, que se vea un poco mejor, sinceramente. Pero para verlos en 4K, gástate lo que cuesta una televisión 4K, que también es otra pasta, o sea, no solo la consola, es la televisión. Y aparte de eso, es que cuando estás tocando temas jugables o de FPS o de estabilidad de la consola o del juego en sí, pues ahí es donde empiezan los problemas y más engaños para los usuarios. Bueno, yo quería antes de seguir con esto un pequeño inciso, es decir, se presentó también la PlayStation 4 Slim, que va a sustituir al modelo PlayStation normal, es más, una versión más pequeñita y poco más, o sea, mejora el rendimiento, se calienta menos, consume menos, es más pequeño y sustituye al modelo clásico. Y siguiendo con la PlayStation 4 Pro, la verdad es que es una consola que cuesta entenderla, cuesta porque, primero, como dice Gamer Hollow, que hemos comentado, no lleva lector 4K, Blu-ray para 4K. Te dicen, no, es que todo ese contenido se ve por streaming. Bueno, pero ya que tienes la máquina, ponlo, porque la competencia directa, que es la Xbox One S, lo lleva. Y además tú eres el que está generando ese formato Blu-ray, o sea, Sony es quien hace el Blu-ray, pues le ves poco sentido. Y luego, potenciar o ir meter las consolas a competir tecnológicamente con el PC es una gilipollez. Es una gilipollez porque las consolas no pueden seguir con eso. Y que los fabricantes ahora de repente quieran meterse a eso, me parece una tontería como una catedral, como si alguien me jolo. A mí como usuario, no me vengas a hablar de que me metes más resolución, ni que metes más frame rates. O sea, ¿por qué no aprovechar esa potencia para generar mejores inteligencias artificiales? ¿Por qué no aprovechar esa o como mínimo para que el juego vaya más fluido, ¿no? Pero es que se sigue con una correcta tecnológica de vamos a meter más resolución, y nos olvidamos de los frame rate, nos olvidamos de que los juegos realmente sean divertidos, sean entretenidos. A mí me da igual que no se vea tan bien si al final me divierto, si mi consola me va a durar tiempo y la podré disfrutar. Es que es meterte en una carrera a competir contra algo contra lo que no puedes ganar, porque no vas a ganarle al PC en eso. Y que encima los directivos de Sony salga uno y diga, no, es que nos hemos dado cuenta de que, y lo digo porque lo dijo uno de Sony, dice, no, es que nos hemos dado cuenta que a mitad de generación muchos usuarios se pasan a PC porque quieren más potencia. O este tío, si realmente es directivo de Sony, yo no sé cómo lo han despedido aún, porque para eso me pongo yo a dirigir Sony, que lo haré mejor. Es que la verdad, es de tener cuatro dedos. Toma, está un momento la boca. Mira, bueno, las partes negativas, que es lo del lector de Blu-ray y todo el tema este de que nos engañan en vez de mejorar inteligencias artificiales, porque ya vemos varios juegos que sí, se ven muy bonitos, pero la inteligencia artificial es una basura, lo cual nos quita la inmersión y la jugabilidad se va al suelo. Pero a mí, yo que soy elitista de PC, a mí me gusta porque yo veo que así por lo menos las compañías le dan la oportunidad a una persona de tener algo mejor. Este mercado ya existe en el PC. Tú puedes comprarte una gama media y ser el usuario normal, o puedes comprarte una gama altísima, gastándote un montón de dinero y eres el usuario élite. Ya este mercado existe y empecé a probar ser exitoso. Sí es cierto, hay muchas cosas que son estúpidas, como el tema este del 4K, pero yo creo que no quiero hacer apología de decir que si te roban es tu culpa, si te engañan es tu culpa, pero yo quisiera que la comunidad se informara un poquito, y solamente es tonto el que se deja engañar. El que sabe de hardware, el que investiga, el que entiende de cómo funciona el hardware, no lo engañan con esto de decir 4K por $500. El que le toma el pulso a la tecnología sabía que esto no era posible desde hace bastante tiempo. Y yo no creo que hayan engañado a nadie. Yo creo que sí es un poquito malicioso por parte de las compañías meter esta mentira de que va a ser nativo. Decir 4K y no decir la coletilla de rescalado. Eso sí me parece un poquito sucio. Pero desde mi punto de vista, por fin las personas de consola van a tener una opción más potente. A mí me gusta, y el que no se lo quiera comprar, todavía está su otra PlayStation 4, que yo creo que se puede seguir divirtiendo, que la gente se le olvida esto con esta noticia, se les olvida que todavía tienen su PlayStation 4, que todavía van a salir juegos para esa consola, y dudo mucho que vayan a ir a 20 FPS o a 10 FPS simplemente porque vaya a salir otra. Les recuerdo, en PC ya ocurre, hay una gama alta, una gama media y una gama baja. Si tú quieres gastarte la pasta, la decisión es tuya. Y esto es lo que a mí más me molesta, de consola, y por eso soy usuario de PC. Yo necesito creer, o por lo menos tal vez sea una ilusión de elección, eso se puede discutir, pero yo necesito que yo tenga la elección. ¿Quiero jugar en gráficos medios? Pues me compro gama media. ¿Quiero ir a ultra y todo lo más alto? Pues me compro la 1080 y me gasto mi sueldo de un año. Bueno, aparte de todos estos palos, yo creo que sería una cosa buena a destacar de este evento de Sony, y es el soporte HDR. Esta consola también da soporte de lo que llaman High Dynamic Range, que bueno, se mejoran los colores, los contrastes, pero además Sony ha anunciado que mediante actualización de software, todas las PlayStation 4, absolutamente todas, tendrán este soporte para este HDR. El problema, que bueno, pues el HDR ahora mismo está disponible solamente en televisores muy pepino, que normalmente llevan esa resolución 4K. Entonces, bueno, tener una PlayStation 4 normal con HDR, pues tampoco le vas a sacar mucho provecho al HDR, porque la imagen que veas en una pantalla que pueda ser HDR, pues como va a hacer 1080, pues tampoco la vas a acabar de ver bien por otro lado, ¿no? Pero bueno, es de añadir que Sony haga el esfuerzo de actualizar todas las PlayStation con esta tecnología. Pues por mi parte es decir que la conferencia la vi más o menos en directo. Me pareció una conferencia absurdísima. Salieron ahí dos personas que parecían dos robots a decir tonterías, como ha dicho Ruedi, a presentar estas consolas. Que la Slim pues bien y la Pro pues también. Yo siempre he dicho que esta generación ha sido un timo. Ya por eso de esta generación no tengo ninguna consola. Me jode porque hay exclusivas de las dos que me gustan, pero vaya, no me voy a gastar un dinero en un hardware obsoleto, pudiendo gastármelo en un PC, pillarme una gráfica buena y jugar a casi todo. Bueno, también yo creo que es el momento adecuado, si no eres muy elitista, pues de pillarse la PlayStation 4, si hay alguna exclusiva que te guste. Me toca los huevos un poco lo que ha dicho Ricky, lo del Final Fantasy XV, que en la Play 4 normal no funcione muy bien y tengas que pasarte la otra, pues me parece una tomadura de pelo que en la generación que se supone que iba a ser la panacea no pueda mover un juego decentemente. Es que tú piensas en las compañías que tienen que ser la versión de PC, la de Play 4, la de Play 4 Pro, la de Xbox One, Slim S o como se llame, que también mejora un poquito los gráficos y demás de la consola, y de hecho han hecho una comparativa entre la Pro y la Slim, y te ves que por ejemplo la de Xbox si tiene lo de Blu-ray 4K o como se llama esa historia, tío, y demás. Entonces pues las compañías ya les complica más las cosas, y el año que viene te sacan Scorpio, o sea, otra consola más a la que añadir características gráficas. Es que al final no sé si estaremos las consolas siendo tipo PC, que es decir, que el juego reconozca, tú tienes una Play 4, se te pone en medio, de que tienes una Pro, pues te pasa alto, y si tienes una Scorpio vas en Ultra, cosas así, por no hablar del precio de la Xbox Scorpio, que sí va a ser tecnología supuestamente con 4K y demás, pero que por 1000 pavos dice que va a valer menos de 1000 euros, o sea, menos de 1000 euros son 900 y pico, que a lo mejor sí ya es tecnología puntera para el momento, para ver quién es el guapo que se la compra. Pero es que menos de 1000 euros pueden ser también 400, o sea, no tenemos un precio, si es que tampoco sabemos lo que va a ser Scorpio para ponerle un precio. No, pero ya decían que iba a ser para, que no iba a ser barata, ya lo dicen, que va a ser para clientes premium o clientes que lo quieran comprar, que saben que va a ser caro. Entonces, cuando estamos hablando de caro, estas consolas han salido 400, 500 euros y no han hablado de caro, entonces duplica lo que te ha costado una PlayStation, 800 pavos. Pero es que ahora lo que tenemos, el problema es que cuando salga Scorpio, vamos a tener consolas, o sea, 6 consolas de Sony y Microsoft. Vamos a tener PlayStation 4, PlayStation 4 Slim y PlayStation 4 Pro por parte de Sony. Y luego Xbox One, Xbox One S y Project Scorpio, si al final se acaba denominando así, Xbox One Scorpio o Xbox One Scorpio, como quieras decirlo, para Microsoft. O sea, 3 y 3 consolas que supone que es lo mismo. Simplemente que, sí, mejora la calidad gráfica, a lo que pregunto yo, pregunta tonta quizá, pero pregunto, ¿sacarán juegos exclusivos para PlayStation 4 Pro y Project Scorpio? Esa es la gran pregunta. Se supone que no, o sea, todo lo que han dicho se supone que no. Se supone que no en Play, en Xbox me parece que no, nunca lo han desmentido, que no haya juegos exclusivos, porque se supone que sí que va a ser un salto cualitativo respecto a Xbox One. Yo lo poco que tengo, lo que yo he llegado a entender cuando las declaraciones de gente de Xbox es básicamente esta Project Scorpio se centra sobre todo, va a ser para la realidad virtual, quieren dar un salto cualitativo y aprovecharla de verdad. Entonces yo entiendo que la realidad virtual va a ser exclusiva de Project Scorpio, pero no todos los juegos tienen por qué utilizar realidad virtual, pero claro, eso tampoco, me refiero. Tampoco es seguro al 100%. Es y que hablando, si por ejemplo, estamos hablando de juegos que solo van a poder correr en esa consola, yo llámame tonto, pero eso es una nueva consola, o sea, una nueva generación. Llámala entre tiempo, no, pero si me estaba sacando una consola que, vale, va a poder correr juegos de la actual generación, pero va a tener juegos exclusivos, no sé. Hombre, mira la New Nintendo 3DS que tiene. No sé qué juego era, si era el Xenoblade Chronicle. Lo tengo, exacto. Y luego, por ejemplo, tienes el Zelda este que es de combate, que es que ahora no me acuerdo el título. Que es tipo Warriors y demás, que dice la gente que lo juega, dice en la 3DS normal es injugable y en la Nintendo 3DS es una pasada de juego. Por donde tienes ahí un título que ya se ha desmarcado en cuanto a calidad técnica. Tienes la consola nueva, lo ves de puta madre. Que tienes la vieja, hostia, te va a ir rascado. Y lo que nos tememos los usuarios es eso, que los que hemos apostado por comprar estas consolas, no digamos de salida, pero si un año más tarde, a los 2 años o año y medio, te veas que ya hay actualizaciones, que directamente a lo mejor lo que tú te vayas a comprar de juego, hostia, lo vas a ver mal, o lo vas a jugar en condiciones un poco más tristes, y eso es lo peor que puede pasar. Es que eso, no poderlo jugarlo en condiciones, o directamente, como es el Xenoblade, es no poder jugarlo. Es decir, o tienes la New 3DS, o no vas a jugarlo. No es que no funcione, no, es que no vas a jugarlo, es que en las 3DS no funciona. Entonces... Pues, dime. Pero es que Ricky, el problema no es que digas que te has esperado un año, es que el problema es que nos hemos esperado año y medio para que empezara la generación cuando ya vencían las consolas, porque no paraban de sacar los mismos juegos para la anterior y la generación actual. Lo cual a mí me hace pensar, por ejemplo, cuando salga la Scorpio, ¿me vale la pena comprarme la salida? Porque si va a hacer lo mismo Microsoft que hizo con la 360 y la One, o ahora lo está haciendo Sony con la PlayStation Pro y la PlayStation 4 normal, puedes seguir tirando con la consola, ya bajará de precio y te la compras cuando saquen exclusivos, porque parece ser que de entrada no van a hacer algo tan bestia. Lo hacen, van a ser como una transición, con lo cual en realidad los ciclos de consola van a ser más cortos. Oigan, pero ustedes no ven el lado positivo. Significa que tal vez por primera vez en la historia de las consolas vamos a tener consolas retrocompatibles directamente. Si las consolas van a ir avanzando poco a poco, tal vez ya quitemos este sistema, ya que por fin se utiliza X85, tal vez por fin vamos a tener que comprar, sí, tal vez, consolas cada ciertos años, que les vuelvo a repetir, en PC ya se hace, yo cambio mi tarjeta gráfica cada tantos años y tengo todo lo anterior. Es decir, tú te compras la PlayStation 4 Pro, tienes todo lo nuevo que va a salir y lo que ya salió para PlayStation 4. Que eso es lo que a mí más me molestaba de los cambios de generación. Te cambiaste a PlayStation 4, ya no puedes jugar Battlefield 3, ya no puedes jugar Dark Souls 1. Yo no sé ustedes, pero tiene sus lados malos, sí, pero también tiene un lado bueno, que tal vez por primera vez vamos a tener retrocompatibilidad. Y en PC ya pasa. ¿Ustedes creen que a mí no me molesta tener que actualizar mi gráfica para poder jugar Battlefield 1? ¿Tener que gastarme pasta? Claro que me molesta, porque me afecta en mi dinero, en mi bolsillo directamente. Pero una vez que yo me compre esa gráfica nueva, voy a jugar Battlefield 1 y a todo lo demás. Yo no sé sí, si pero en PC, por ejemplo, bueno. No hace falta. En PC no es una... es decir, no tienes que estar cambiándolo cada 2x3, ni mucho menos. Es decir, tú te compras ahora una gráfica más o menos potente y puedes tirar tranquilamente 5 años. O sea, no, pero jugando. Yo recomendaría ultra, cada... sin parar ultra. Hombre, pues a lo mejor dale menos, pero tampoco es excesivo de estar cambiando cada 2x3 los componentes del PC. A ver, es que lo que pasa es que yo no soy un PC elitista tan hardcore. Yo no trato de jugar en ultra, yo siempre trato de jugar en calidad media. Y aún así tengo que cambiar mi gráfica cada 4 años o cada... Si a mí me dijeran que cuando yo compre una consola me va a salir luego, 4 años después o 3 años después, pero que puedo conservar todos mis juegos... Yo me pensaría cambiarme a consolas, la verdad. ¿Por qué no me cambio? Porque las consolas me dicen, ¿quieres comprar? ¿Tienes tu juego de PlayStation 3? Cómprate la 4, que ese juego de PlayStation 3 ya valió queso, ya no te sirve para nada. A mí es lo único... Les digo, piensen en eso. Sí, tiene sus cosas malas, pero en el mundo del PC tenemos retrocompatibilidad. Y tal vez esta sea la primera vez en la historia... que va a haber retrocompatibilidad real, no esta. Hombre, es que es seguro. No, exactamente, la retrocompatibilidad ya vino a PlayStation 2 con PlayStation 1. Podías jugar a todos los juegos en PlayStation 2. Sí, pero eso lo han quitado, pero claro, a día de hoy... Sí, pero que no es la primera vez que ya se vio. No, claro, ya se ha hecho, incluso 360 podías jugar a tantos juegos de Xbox 1... No todos, y... ¿eh? En cambio, no todos, sí, no todos. Bastantes, no todos, evidentemente, porque la pusieron... Bueno, ya lo estamos viendo con la One, que sacaron la retrocompatibilidad de 360 y la gente flipándolo. Y un poco la idea que tiene Microsoft es eso, que el día que saque la Scorpio, que lo de One lo pueda seguir jugando y lo de 360 igual, digamos que es la línea que debería seguir. Sony, por otro lado, que quieres jugar los juegos de Play 3 en Play 4, pues tienes el Play Now este o como se llame y pasa por caja otra vez. Que los juegos de Play 2 que te compraste en su momento, pues mira, ahora te los vendemos a 15 euros, seguimos sacando tajada. Y es el problema, que están optando por ese tipo de negocio, que no sé si lo hará Sony con Play 5 y dirá, pues quiero lo de la 4, pasa otra vez por caja. Joder, ya lo he comprado una vez, ¿por qué no tengo que comprar cuatro veces el mismo juego para poder volver a jugarlo si me apetece, por lo que sea? Si eso es así, si eso termina siendo así, yo lo veo como un problema. Pero si es como yo pienso que te tienes la Pro... y tienes absolutamente todo lo de PlayStation 4 en adelante, y luego la siguiente, la PlayStation 5, y vas a tener todo lo de la Pro y la Play 4, está bien. Si es como ustedes dicen que van a seguir con esto, pues es un timo total. Pero vamos a ver qué ocurre. Sí, pero en realidad tiene... Yo lo veo como curo. Yo si por ejemplo, tú tienes la Play 4 y no quieres pasar por la Pro, bueno, pues te no tendrás esos juegos a 4K rescalados. Te esperas a la siguiente consola, a la Play 5 o a la Play 4 Pro Plus y te la compras, y entonces a lo mejor ahí sí que te merece la pena el salto que van a dar los juegos y jugar a juegos que tuvieras pendientes o bueno, teniendo todo lo que ya tenías, pero jugándolo en mejor calidad, pues yo no me parece nada descabellado. No, pero lo que venimos diciendo es que eso ya es a gusto del usuario y evidentemente al bolsillo. Es decir, no, yo puedo permitirme comprar la PS Plus tal cual, vale, perfecto. El único problema es cuando te ves obligado, y entiéndame en obligado, decir, no, es que hay ciertos juegos que ya no sean gráficos, que o los juegas en la PlayStation 4 Pro o no vas a jugarlos. Ahí está el problema, que es lo que preguntaba al principio, que no creo, que de momento no se ha dicho nada, al menos lo que es Sony, pero que no nos extrañaría, viendo cómo va el mercado y viendo cómo va la industria, que aparezca algo así, que a lo mejor solo son un par o tres de juegos, porque no sé si en 3DS han salido muchos juegos solo de exclusivos de New 3DS, pero no, solo hay el Xenoblade. Sí, ahí hay pocos, uno, pero la putada sería que decían, no, es que vamos a salir una retahíla que o tienes esto o ya no. Y aunque sea solo uno, por ejemplo, a mí, personalmente, me sacan un juego Saga Souls o Bloodborne 2 o lo que sea en la PlayStation 4 Pro, y a mí, pues, realmente me jode, sinceramente me jode, porque comprarte una consola solo para ese juego, teniendo ya una PlayStation 4, sinceramente me parece una guarrada. Por eso no creo, pero últimamente, como estamos viendo cosas que estamos viendo, pues no me extrañaría. Hombre, y la pregunta aquí del millón es, ¿cuántos años de vida le quedan a...? No, no ha salido todavía, pero yo lo hago, a PlayStation 4 Pro. Si ya tecnológicamente el año que viene se va a quedar obsoleta con la Scorpio, Sony no, a lo mejor no se quiere quedar atrás. Y lo mismo sale este, y dentro de 2 años tenemos la Play 5. O sea, los ciclos de vida, si lo van a cortar de tal manera, que son 2 años, año y medio. Yo ya con esto es que no sé ni qué comprarme. Claro, aquí viene cuando lo que te comentaba, ¿no? De que a lo mejor ahora lo que vamos a ver son, pues, renovaciones más seguidas, y que, como comentáis, quizá no está tan mal el hecho de que, oye, cada 3-4 años, para cortarlo, las compañías saquen consolas, y bueno, si quieres dar el salto al momento lo puedes dar o no, pero sigues pudiendo jugar los mismos juegos que salen para las dos consolas, incluso tus periféricos, los mandos siguen funcionando para las dos, pues la verdad es que eso mal no pinta. Ahora, el problema también es, dices, me espero, no me espero, me la compro, no me la compro. Y a mí, por ejemplo, lo que más duda me da a mí es esta PlayStation 4 Pro, que la estamos viendo bastante limitada para lo que es, para cuando sale y la potencia que tiene, porque hablando en términos brutos, por lo que he visto, la potencia se podría asemejar a lo que da una 970, una 980, está por ahí, y que va a quedar bastante lejos de lo que podría dar la Project Scorpio, que saldrá mucho más adelante. Entonces, a mí, por ejemplo, de cara al futuro, al jugador que realmente está interesado en una consola potente, en dar un salto cualitativo, la PlayStation Pro no le va a dar nada. Quiero decir, como decís, el aliciente a dar el salto a la PlayStation Pro, por mucho que tengas una tele 4K, dado el contenido que va a haber, dado que los juegos van a ser con resolución no nativa, a lo mejor a la gente no le interesa. Quizá este perfil de jugador, que si está en el mercado, y supongo que por eso es en las consolas, quizá por aquí Microsoft puede darle un pequeño giro a esta generación que ha empezado tan mal, pero que parece que ya está empezando a darle un poquito la vuelta. Muy bonito, me gusta. Pues nosotros vamos a dejar ya aquí en notición, vamos a ver, vamos a guardar la bola de futurólogos, que ya sabéis que nos encanta, y veremos cómo se desarrolla, pues, el tema de PlayStation 4 Pro y el famoso Project Scorpio. Ahora sí que sí, vamos a dejar ya la notición, vamos a pasar al invitado pregunta. Kuro, creo que ya sabes más o menos de qué va el tema, si no te lo refresco rápidamente, y es que es tu turno para preguntarnos lo que quieras. Ya sabes que no hace falta que sea de videojuegos, que puede ser de cualquier tema, aquella pregunta, si nos quieres poner un apuro, nos quieres hacer sacar los colores, lo que tú prefieras, así que el turno es tuyo. Déjeme pensar, es que me pongo nervioso. Me ha afectado a mis nervios, ¿eh? Amuniki, algo que creo que quieren saber todos tus fans es por qué te ausentas más que los otros. Por lo menos los otros tratan de ser un poquito más constantes, pero te has desaparecido durante un montón y no tienes idea de cuánto se te extraña en el podcast. No significa que el rechazo que los demás estén, simplemente que me da curiosidad saber por qué Amuniki falta tanto. Es un gambitero, es una persona en la que no se puede confiar. Sí que me dan asco aquí los demás y por eso paso de ellos. ¡Eres un amigo de mierda! No. ¿Por qué falto tanto más que los demás? Es una explicación sencilla. Y es que yo trabajo en un hotel y voy por turnos. Entonces, cuando estoy de mañana... Como en un RPG, ¿no? Exacto. Exacto, Action RPG. Voy por turnos. Y cuando me toca atacar. No. Cuando me toca trabajar de tarde o de noche, lamentablemente no puedo grabar. Entonces es cuando me tengo que ausentar. Y últimamente ha tocado muchos días de tarde, noches, días de grabación. Entonces, claro, me es imposible, pero no puedo grabar. Entonces, días como ahora que tengo fiesta, vacaciones o trabajo de mañana, que decir que tengo la tarde libre, no hay ningún problema para grabar. Es básicamente el motivo principal. Cuando puedo, estoy. Cuando no. Y si me toca, y como son horarios que no están fijos ni definidos, pues lamentablemente es suerte. Suerte de grabar y listo. Ok. Me voy a salir un poquito del tema de los videojuegos. Para mí, para conocer a una persona, y voy a aprovechar esta oportunidad para que todos sus fans los conozcan un poquito mejor, es que me digan cuál es el género musical que más les gusta, porque para mí eso dice mucho de una persona y me gustaría saber cuáles son los gustos musicales de todos ustedes. Pues yo lo que más me gusta de todo es el hard rock, pero voy desde el metal más dark metal hasta un poco de pop rock, pero sobre todo lo que más me gusta es el hard rock. Pues yo por mi parte, pues un poco coincido con Ruedi, yo lo que tenga que ver todo con el rock, el punk, hardcore, metal y demás, pues lo que normalmente más escucho, algo de música electrónica también me convence y más o menos por ahí van los tiros, que si voy con el coche, la música toda hostia y me pongo a lo mejor la banda sonora de Burnout o algo de eso, tenemos problemas, porque intento imitarlo y los puntos que consigo, desde luego que luego no me lo van a pagar a mí, sino voy a tener que aflojar yo la pasta. Pues yo también soy de hard rock y música ochentera, noventera, setentera, sobre todo. Me gusta mucho grupos como Kiss, Europe, yo qué sé, Scorpions, todos estos grupos me gusta bastante. Y si no, si me tengo que poner así algo mientras hago cosas, me pongo música de videojuegos. Me mola bastante también escuchar bandas sonoras y de películas también bastante, porque me gusta bastante el cine. Bueno, a mí también me va un poquito, como hemos dicho todos, ¿no? Me voy un poquito al heavy, que he tenido una mentora muy buena, que ha sido mi esposa, que es la que me ha guiado un poquito por lo bueno. Pero también me va bastante el pop, o sea, soy más como Munique, que seguro que lo dirá, también me va bastante Michael Jackson. Me gusta mucho, la verdad. Me está jodiendo los... ¡Puta que eres! Está jodiendo los cantantes. También te gusta Queen y Sabina, ¿verdad? Sí, cabrón. Sí. No, Sabina no me hace mucha gracia, pero Queen sí que me moló. Sí, bueno, sí, me sigue gustando, lo único que claro. Está muerto. Mercury, por desgracia, no está con nosotros. Pero que Adam Lambert no lo hace mal. Yo escucho de todo, de todo, de todo, de todo. Empezando pop, rock, blues, jazz, sonido Motown. Es que todo, el funk, el soul. Menos el reggaetón, yo lo siento, pero no puedo con él. Que conste que me encanta la música latina. O sea, la salsa, la bachata, el merengue, me encanta. Pero el reggaetón no puedo con él. Es algo que supera a mí. Y como grupo, bueno, ya sabéis por si. Sí. Queen, Michael, Sabina, me encanta Alan Parsons Project, Pink Floyd, incluso Shaw. De Alan Parsons Project. El de Laser. Pues todo tipo de música, todo. Menos ya digo el reggaetón, pero todo demás. Incluso la gente dice clásica y flamenco. Pues sí, algo de flamenco, algo de clásica. Me gusta escuchar. Le faltaba, digamos, un hervor. Ok, ya estoy más o menos entendiendo ese fallo cerebral. Ok, una última pregunta. ¿Cuál fue el juego? ¿Y a ti qué te gusta más de música, chaval? No te escapas. Ahí. Pues soy de power metal. La gente suele decir que los de power metal somos unos maricones, porque básicamente los cantantes llevan un cabello hasta las piernas y hacen estos tonos altos, pero las letras son casi que de videojuegos. Hablan de dragones, de batallas en barcos, de caballeros y espadas. Y sí, soy bastante friki y me va más por ahí, por el power metal. Hombre, Sonata y Rhapsody of Fire a mí son, si los quieres meter dentro del power metal, me encantan, buenísimo. Dragon Force. O entre otras cosas. Dragon Force, qué bueno, tío. Claro. Hay un grupo que yo no sé si ustedes lo conozcan, pero deberían escuchar a Fire Force, que no sé si es que se copiaron del nombre de Dragon Force, pero sí, se llama Fire Force y están bastante buenos. Hay una tabla, es Dragon, Fire, Castle y luego Force. Como el reggaetón. Claro, sí. Claro. ¿Y cuál era la otra pregunta? La última pregunta era, ¿cuál es el juego que les voló la cabeza, que los metió de lleno? O sea, que fue un cambio en su vida, básicamente. Yo puedo darles como un ejemplo que el cambio de mi vida fue Max Payne 1. Porque fue el primer juego de PC, de PC que tuve, porque fue la primera computadora que tuve en mi casa. Sí, había jugado juegos de PC antes, pero en casa de mis primos. Y mi mamá compró una computadora y le puso una tarjeta gráfica que para ese entonces, imagínense, tenía 32 megabytes de video. O sea, y era brutal esos 32 megabytes de video. Y me voló la cabeza. Fue básicamente... Y me volvió un jugador de PC desde entonces. Desde entonces ya no puedo soltar. Desde entonces no, simplemente no puedo. Y quiero saber cuál juego consideran ustedes que fue su punto de inflexión, que los llevó directamente a este hobby, que los atrapó completamente y ya no los volvió a dejar salir. Hombre, a ver, recuerdo el primer videojuego que jugué, que fue el Sonic, pero lo recuerdo anecdóticamente, pero quizá el juego con el que... Un Nintendero, lo primero que haya jugado era Sonic, tócate los huevos. Como bueno, mandata, edición, ahí estamos, Sonic mola. Era en un centro comercial, tío, no me acuerdo más. Le dieron electroshock y luego se recompuso. Bueno, me quedé igual de atontado. No, pero hablando. Yo recuerdo que sí, tenía. Me compraron la Game Boy cuando era pequeño. Que la quería, ¿no? Y tenía pues juegos bastante chorras. Que si de naves, que si Tetris, que si. Pero. Jugaba, pero tampoco es que me viciara como lo hago hoy en día, ¿no? Y el juego que de repente me llegó y que me hizo engancharme horas y horas y estarme en un rincón de la habitación, conseguí que mis padres me compraran el adaptador para la Game Boy para enchufarla sin protestar. O sea, le dije, oye, que existe esto, vamos a comprarlo al momento. Fue el Pokémon. Y precisamente sí, el Pokémon Rojo fue ese juego hizo que me enganchara a la consola y que te quisiera más, jugar más. No era simplemente por jugar por entretenerte, no era jugar por conseguir un reto, ¿no? Por entrenarlos, por tenerlos a todos, por descubrir el mundo. Y eso que te pica, ¿no? Creo que fue el primer juego que me picó en serio para decir, quiero conseguir algo y no solo algo, superar retos y muchas cosas. Entonces, creo que sí, que el primer juego que me hizo así ese cambio fue Pokémon. Hombre, en mi caso, más que un juego, tendría que ser una consola. En mi casa, por suerte, mis hermanos han sido siempre jugones. Yo me acuerdo de pequeño pues haberle visto el Spectrum hasta que le quemé la fuente de alimentación y le eché agua. Nunca me lo perdonarán. El Amiga 500 también lo teníamos por ahí. Grandes juegos como Norte y Sur, MatTV, Syndicate también le eché un porrón de horas. Pero yo creo que el punto de inflexión fue cuando entró en mi casa no la Mega Drive, sino PlayStation 1. Ahí yo creo que ya las viciadas por las tardes eran épicas, con un montón de juegos. Hablar de Metal Gear Solid, Silent Hill, maravilloso Final Fantasy VII, los Pro Evolution y demás, pues yo creo que ahí fue el punto de inflexión mío, de decir, hostia, esto está de putísima madre, aquí me quedo. Y así ha sido desde entonces, pues siempre he acompañado con alguna consola, ya fuera de Sony, o más bien me he pasado ya al lado oscuro que es Microsoft, he vuelto esta generación con Play 4 al bando de Sony también. Yo creo que fue esa, o sea, esos 32 bits que fueron para mí y para mucha gente pues mágicos por todo lo que aportaron y toda esa magia con los títulos que tenían, los que hicieron que nos engancháramos a las consolas. Pues yo, aunque bueno, como Amu, llevaba tiempo jugando a videojuegos antes de los momentos claves, digamos. Yo sé, de los primeros que recuerdo, el Alex Kidd en la Master System de unos amigos, jugarlo millones de veces, pero vaya, recuerdos que me hicieran volar la cabeza. El primero creo que fue Mario 64. Ver ese juego en tres dimensiones me volvió loco, vaya, no pensaba que nada se pudiera mover así. Y luego otra escena que me marcó mucho fue la escena del zombie del primer Resident Evil, el primero que te encuentras que se gira y te mira mientras se come a tu compañero. Esos creo que fueron los dos momentos que más me hicieron amar a los videojuegos. Yo voy a ser bastante rápido. El tema de los videojuegos lo llevo en la sangre prácticamente. Bueno, mi padre estuvo trabajando durante muchísimos años en una empresa llamada Infogrames. No sé si la conocéis ya ahora mismo. ¿Infogrames de tu padre? Sí, Infogrames estaba mi padre, sí. ¿De qué hacía? Infogrames Francia. Estaba de jefe de sectores, de jefe de grupo. ¡Hostia! Y sí, tanto sí, sí, que sí. En la Super Nintendo... Sí, en la Super Nintendo me acuerdo que el Lucky Luke, los juegos de Infogrames, sí. Y de Nintendo y hicieron, o sea, lo de un Game Boy, y eran de buenos, Game Boy, mira, eran ellos, su grupo desarrolló el juego de Asterix, el de los pitufos. Sí. Estuvieron trabajando con un juego de PC que era rollo Comando, rollo Rambo, no me acuerdo ahora cómo se llamaba, pero era súper guapo. trabajaron en juegos de Mega Drive, en Super Nintendo, trabajaron en un montón de cosas. Y a mí me marcó mucho esa época. Yo llevo jugando desde mucho antes, ¿vale? Me compraron la Game Boy, tuve la oportunidad de probar un Atari, tuve la oportunidad de probar la, que por cierto la tengo aquí en casa, que es de Emma, una Lynx de, también de Atari. Y el juego que más me marcó cuando empecé a jugar con Super Nintendo, que la tuve varios meses antes de que saliera en España, dado que en Francia salió antes, y como mi padre estuvo trabajando en la empresa francesa de Infogrames, pues la trajo antes bueno, me la trajo antes, y me recuerdo que me la trajo con el Super Mario World, que es un juegazo, pero de lo que más, digamos, el cambio más brutal que yo hice, que es cuando dije, este mundo me encanta, fue cuando me trajo el adaptador americano con el Street Fighter 2 americano. Aquello fue la hecatombe, o sea, fue lo mejor que, digamos, el cambio más brutal que yo noté en los videojuegos, lo que más me gustó, y sobre todo, desde pequeñito, fue el género que más me gustó, que fue el género de lucha. Ahora he ido adaptando muchos más géneros, pero en aquella época es lo que más me marcó, y fue, yo creo que de lo mejor. Luego sí, luego vinieron muchas cosas y muchos cambios, pero yo creo que fue lo que más me marcó. Pues, respondiendo a tu pregunta, yo, sé muchos, Dark Souls tal cual, pero Max Payne para mí es increíble, lo diré siempre, es uno de mis grandes, pero a mí el juego en concreto que me hizo decir yo quiero jugar a todo esto, bueno, fue básicamente en principio por culpa de mi tío, que mi tío también era un fanático de los videojuegos, tenía no sé cuántos, pues la Commodore y tal, y jugamos a juegos de naves y... Pero me acuerdo traer una nueva consola, que creo ya lo he dicho una vez, que fue Atari Jaguar, y el Alien vs Predator del Atari Jaguar. Yo aluciné, de hecho es un juego que ahora mismo lo acabo de enchufar en el emulador, no os digo más, y es un juego que me enganchó, que me sorprendió, que aluciné del miedo, de la acción, que dije yo, esto es una locura. A partir de aquí fue cuando me compraron las Master System y ya, pero fue el Alien vs Predator de la Jaguar, juego al cual voy rejugando de tanto en tanto. Pues bueno, chicos, vamos a dejar ya al invitado. Kuro, no te vayas muy lejos porque te vamos a requerir en la siguiente sección, que es la recomendación del experto. Ahora sí, ¿qué tienes para recomendarnos? Bueno, como les dije hace dos meses, me dije a mí mismo, vamos a darle una oportunidad a Gears War ya que es gratis, así que les voy a recomendar eso para todos aquellos que no han jugado MMOs en mucho tiempo, como yo, que a pesar de que yo le di mucho al World of Warcraft, ver expansión tras expansión, ver cómo no iba a salir un nuevo RTS basado en el universo de Warcraft gracias al pinche éxito, y disculpa que lo diga de esta forma, pero los éxitos también causan problemas, como jamás vamos a volver, o por lo menos en un futuro cercano no se ve, que vamos a tener un RTS de Warcraft. Lamentablemente no vamos a tener Warcraft 4. Para todos aquellos que, al igual que yo, dijeron, ¿saben qué? Ya, me quemé de los MMO. Denle una oportunidad al Guild Wars. Está buenísimo. Hasta donde yo entiendo, es de los creados. Es un equipo de Blizzard que se separó para crear su propio MMO. Y es brutal, tiene mucho contenido PvE, tiene un modo historia con voces, tiene un PvP de 5 contra 5 de partidas cortitas que se disfruta delicioso, tiene un modo que se llama mundo contra mundo, que son áreas enormes donde tres servidores se pelean entre sí. Yo ahorita mismo estoy jugando en el servidor español y no saben el gusto que da partirle la cara a un francés, a un alemán, y quitarle sus castillos. Tiene todo, tiene una comunidad grande y amable. Uf, si quieren dar una oportunidad y regresar a los MMO, no hay mejor que Gears Wars, porque no es de un solo pago, tú lo pagas una sola vez y ya está. No tienes esto como el WoW, que tienes que pagar expansiones tras expansiones y luego tienes que pagar la mensualidad. No, nada de eso. Simplemente pagas una sola vez o lo juegas gratis. Tiene ciertas limitaciones, no muchas. Y wow, muchísimo contenido, horas y horas de contenido. Y les recomiendo a todo el mundo pillarse el Dark Souls 3 porque va a venir la expansión y va a ser buenísima. Ahí es nada. Y ya como último, para que la gente nos crea definitivamente, ¿verdad que no se pasa tan mal estando aquí grabando con nosotros? No, para nada. Más bien, a mí me gustaría que crearan un podcast completo, porque es que se nota, yo lo notaba, que es que quitan muchas cosas porque hay fallos de audio o porque se pisan, pero que son muy, muy graciosas. Ojalá más gente... Les recomiendo mucho que se unan, es buenísimo. Se van a reír y se van a partir el culo durante bastantes horas. O sea, entre eso y gastarte el dinero en una película mala, no, vengan para acá, en serio, se los recomiendo mucho. Nos está engañando, que no nos engañe, que nos diga la verdad. Yo recomiendo la peli mala de todas. Pues bueno, chicos, gracias por la recomendación del Guild Wars, Kuro, y por estas amables palabras. Y desgraciadamente, ahora sí que sí, tenemos que cerrar el programa. Pues bueno, ha sido un placer enorme, inconmensurable estar de nuevo con vosotros. Hacía tiempo que no me pasaba yo a hacer un programa normal, como bien manda la tradición. Y bueno, yo, como he dicho antes, por los horarios a veces de mi trabajo es un poco complicado, pero cuando se puede hay que estar a todas. Así que no sé si vendremos la semana que viene, no sé si vendremos en dos semanas, ya lo veremos. Para los más acérrimos, aquí tenéis esta perlita de podcast que creo que va a gustar, y si no, pues nos lo decís y lo intentaremos mejorar. Y vamos a hacer las despedidas oportunas, que ya va siendo hora. Gamer Hollow, un abrazo muy muy fuerte, para ti también, cuídate y nos vemos. Hasta luego. Castizos y chulos como yo. Nada, muchísimas gracias, encantado de estar aquí como siempre y nada, nos vemos en el próximo programa, que vaya muy bien. Bueno, un whisky a dormir. Ruedizzi, un abrazo muy muy fuerte, colega, nos vemos en breves y hasta la próxima. No, de friki nada. Él es un sabio. Pues como digo, siempre ha sido un placer y está más por tener un invitado con el cual me lo he pasado muy bien. Me alegra que se lo haya pasado bien y que nos recomiende. Y pues suscribo sus palabras, a decirle a más gente que se pase. Y nada, esperar a ver si podemos, que parece que sí, mantener un buen ritmo con el podcast a partir de ahora. Y si no, pues mira, si nos has estado siguiendo hasta ahora, pues muchas gracias y seguiremos sacando programas cuando podamos. Que vaya muy bien. Hay que oír cada burrada. Ricky Knight, un abrazo también muy muy fuerte para ti, figura. Cuídate mucho y hasta la próxima. La gente está muy mal de la cabeza, yo también. Pues nada, chavales, nos veremos algún día de esto. Ya no sé ni cuándo grabamos y a lo mejor hacemos el podcast diario. Nunca se sabe con nosotros. Ten fe. Sí. Sí, claro. Y nada, darle un saludo y un abrazo al amigo Kuro, que se vino por aquí. Ya hacía tiempo que no teníamos a alguien del otro charco, como decimos por aquí. Y nada, nos vemos esto. Hombre. Sí, hombre, está ahí, es un... Y esto lo editamos porque no me gusta como la cosa y tal cual. Que va a ser que no. Hasta luego. Robert, un abrazo también muy muy fuerte, figura. Nos vemos en breve. Hasta luego. Becarios no, ¿eh? Vale, becarios no. Pues venga, un placer como siempre. Gracias a Kuro porque la verdad es que, vaya, nos ha ido soltando perlita de nuestros fans y qué placer escucharles por fin y tal, que la verdad es que le hace a uno emocionarse un poquito, que nosotros somos gente normal y corriente, ese que no quepa duda y nada, que muchas gracias y si se quiere pasar a alguien más, que no lo dude, que seguro que se divierte. Hasta luego. No te lo crees tú ni borracho. Y finalmente nuestro invitado, Kuro, un amigo ya aquí entre nosotros. Un abrazo muy muy fuerte, muchísimas gracias por venir, por pasarte. Y nada, que tus palabras, la verdad es que como han dicho todos, pues nos te agradecemos enormemente y tu consideración hacia nosotros. Un abrazo muy muy fuerte. Sois una perfecta gentuza. Bueno, muchísimas gracias por haberme invitado. Espero tener la oportunidad de hacerlo por la segunda vez. No más que... Así sea, simplemente pasar aquí y tener, digamos, el podcast adelantado. En fin, muchísimas, muchísimas gracias. No saben la emoción que me provoca escucharlos a ustedes durante tantos años y finalmente estar hablando con ustedes en vivo. Muchísimas gracias por esta oportunidad. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Pues señores, un abrazo muy muy fuerte para todos los oyentes, para todos los fans, para los no fans, para los críticos, para los no críticos, para todos en general que nos seguís. Bueno, ya lo sabéis que si queréis hacer como Kuro y pasaros a decir la vuestra. Está en nuestra página de Facebook, Indie Podcast, para que comentéis. También nuestra página de iVoox, podéis dejar vuestros comentarios en los audios, a los cuales vamos respondiendo. Y ya sabéis que es bastante fácil contactar con nosotros, no hay ningún problema por ello. Esperemos vuestras contestaciones, vuestras peticiones para venir al programa, porque lo pasamos de lujo grabando y es un buen ratillo aquí entre colegas. Recordadlo, que esto es el Indie Podcast, el programa de los jugones de videojuegos, donde estáis todos invitados. Muy buenas noches. Hostia, Ruedi, ese tienes que aprender todo a bailar, ¿eh? Yo te quiero ver bailar como uno de esos. Eso me enseñas todo a bailarlo. Yo no digo que yo sepa, yo digo que lo intento. La verdad es un gran bailarín, hace unas uves que te cagas. Gracias a ti. ¿Qué significa eso de hacer uves? Ese es mucho nivel para ti, Robert. Vale, pues venga. Espérame, me voy a poner por tecla. Prometo no jugar, si juego no darle mucho al teclado. Así que empezamos con el señor Ricky Knight. Muy buenas noches, Ricky Knight, ¿cómo estamos? Nos pasamos por el foro de los cojones, que Rubius es el primero, pero no pasa nada. ¡Hostia, es verdad! Espera, estaba esperando yo, digo, estoy, madre mía, estoy, hoy estás fino, ¿eh? Estoy fino, venga, va. Y continúa, espera, ¿se me oye ahora? Sí. Cago en la puta, no tenía el teclado por voz. Gilipollas. Hostia, pues menos mal que no la he liado. No la has liado aún, no. Que va. No dice nada de nada. Vale, me pido second. Vale. Yo tercero. Venga, yo primen. Yo ulti. Parecido. Yo entro con los otros cojones. Como tiene que ser. Venga, va, tira. Venga. A todos. No por eso. A mí me gusta. Es que falta alguien aquí para contestar esa pregunta. Bueno. Vale, pues venga, dale caña, chicos. Y para dar un ejemplo. Espera, falto yo. Falta Bonito. Ah, no, Bonito igual. Ya te lo he dicho. Es Michael Jackson, digo, ya está, ya se acabó. No va a decir nada más. Ah, sí, es cierto, es Michael Jackson, Nini Vanilli. Eso, Milli Vanilli. Hostia, qué bueno. Son de todos, que lo sepas. No, pero el Max Payne, yo ya tenía los huevos pelados de jugar a videojuegos, hijo. Ya, aunque sea uno de mis estandartes. Dale, Ruedi. Estoy pensando. Pues si no hace tanto, si fue el claro. Pokémon Loro o el Rubí. O el Minecraft. Sí, va, Minecraft. Ruedi no había nacido cuando el League of Legends, no te jodas, hijo puta. Por ejemplo, o el Halo 3. Quiero que recuerdes un momento. Quiero que recuerdes el momento de Max Payne donde estás en una pesadilla causada por la droga esta Valkyria. Quiero que recuerdes ese momento donde tú llegas a tratar de salvar a tu esposa y te das cuenta que el que está matando a tu esposa es Max Payne. Eres tú mismo. Ese es un momento brutal. Sí. Vaya spoiler, que no lo jugaba aún, hostia. No haber jugado a Max Payne. No es spoiler. No haber jugado a Max Payne a estas alturas de la vida es como para ponerte en un precipicio, ponerte una soga en el cuello, lanzarte y disparar. Pues bueno, ¿cuál fue el tuyo? Ah, bueno, claro, has dicho, perdón, Max Payne, todo idiota de mí. Estar aquí como siempre y nada, nos vemos en el próximo programa, que vaya muy bien. ¿Qué pasa, que Maya te está ahí metiendo el lomo? Más o menos. Dale un beso de mi parte. Un abrazo muy muy fuerte y ya sabes que tienes tu casa abierta y cuando quieras te pasas. Hasta luego. Tienes tu casa abierta, cuidado que te entran. Tengo una casa abierta, sí. El presencial. Ahí. Y haremos un crowdfunding de eso para que vengas para acá. No, sí, tranquilo, yo voy nadando. Decirme un procesador así antiguo. Un Pentium 3450, 486, que es el que tenía yo. 486, un Spectrum, un MS-3426.4. Va, que Dani tiene hambre. Que menos me la coma. No son, menos mal que ninguno son de PC y se saben todos los procesadores. Menos mal que no son de PC. No somos de PC.